verdad que, bueno, lo que salió el otro día en el Consejo Superior es la fecha que se va a realizar la asamblea, donde se supone que en esa asamblea se va a votar y apoyar este proyecto de carrera académica que hace tantos años venimos trabajando en el gremio, ¿no? ¿Se ha podido, Rosso, han tomado los consejeros para la elaboración de este proyecto, los justamente consejos de las diferentes áreas que involucran, sobre todo, bueno, a lo que tiene que ver con los docentes? ¿Se han tomado consejos del gremio, de las unidades académicas? Sí, mira, la verdad que fue una tarea de mucho tiempo que venimos con este proyecto. Ya en realidad ya había habido un proyecto anterior que una asamblea no había podido aprobar, estoy hablando hace 10 años atrás o más, capaz 15, y bueno, con nuevamente reflotando ya hace un tiempo, estamos hablando de 6 años atrás, empezamos a reflotar el proyecto, empezar a dialogar con los consejos académicos, con diferentes docentes, en diferentes asambleas. Bueno, se empezó a hacer un trabajo, la verdad, de mucha escucha, escuchando y viendo las necesidades de cada docente, de cada facultad. Bueno, fue un compromiso que Tazara cuando hizo, bueno, de los dos en realidad, tanto Tazara como Espina en ese momento se habían comprometido cuando hicieron una charla en el gremio como candidatos, digamos, al rectorado, se habían comprometido al tema sacarlo. Así que bueno, realmente fue un trabajo de militancia y bueno, por suerte ahora esperemos que como todo sigue, parece que bueno, va a ser aprobada por unanimidad. Bueno, tengamos el 14 de julio, tengamos la carrera académica que tanto estábamos esperando. Justamente debe ser por eso, digamos, porque el trabajo ha sido un trabajo grupal, un trabajo de consenso que va a salir aprobada de manera unánime, ¿verdad? Exactamente. Se escuchó mucho y se fue modificando el proyecto, se fue aceptando la mayoría de las sugerencias que se fueron dando. Bueno, creo que el proyecto, la habilidad del proyecto es que da mucha libertad a cada facultad a pensar la carrera académica en función de sus proyectos políticos de cada facultad. Justamente dando independencia a cada facultad a, bueno, dentro de un marco general, poder pensar en el proyecto de facultad de cada uno, ¿no? Bien, hablando de proyectos de facultades, a mí me gustaría, además de abordar ese tema, preguntar también, a ver, para que el común de la gente lo pueda entender, ¿qué beneficio redunda para el docente? En realidad, más que nada, digamos que el lugar al que usted representa, el tener una carrera académica, a ver, para que toda la gente lo entienda. Básicamente, digamos, general, como objetivo general, es darle estabilidad al trabajador, digamos, ¿no? Nosotros, que es en el único estamento de la educación que llegaba a este sistema, que nosotros cada 6 años o cada 4, dependiendo del cargo que tengas, vos tenías una evaluación, pero que era abierta. O sea, vos se te evaluaba no por el trabajo realizado, sino se evaluaba, aparte, por más que hayas hecho bien el trabajo, si venía un docente de otro lugar, de otro ámbito, y que el jurado consideraba que era mejor que vos perdías el trabajo. Sin indemnización ni nada, perdías el trabajo. Y entonces ingresaba el otro docente, así, ¿no? Lo que hace la carrera académica, en realidad, es sí que haya evaluación, pero a vos no pones en juego tu trabajo, a no ser de que las evaluaciones sean negativas. Ante una primera evaluación negativa, que se hace cada 3 años, según el proyecto de carrera académica, si vos tenés una evaluación negativa, se te dice por qué es negativa, y entonces te dan otros 3 años para que vos modifiques lo que a vos se te dijo que estaba mal hecho. Si vos a esos 3 años no lo haces, ahí perdés la condición y se abre un concurso abierto, como es el anterior. O sea, lo que logramos es que a vos se te evalúe por tu trabajo, pero que no pierdas el puesto de trabajo, digamos. Esto sería una estabilidad que logramos en la carrera académica. Bien. O sea, y esto genera, bueno, entra porque con estas, por ejemplo, ¿no? Venían docentes de Buenos Aires, que por ahí tienen mayor posibilidad de hacer cursos de posgrado, ¿no? Por las condiciones. Una cosa es vivir en Buenos Aires, otra cosa es vivir acá en Tandil, bueno, en La Barría. Exacto. Y por ahí vos venías haciendo bien el trabajo, es más, tenías un grupo de investigación a tu cargo, pero venía uno con un título o un papel más que el tuyo, y el jurado, como son externos, decidía que esta persona de Buenos Aires era mejor que vos. Claro. Pero bueno, lo que se rompía no era solo tu trabajo, sino que había todo un equipo de trabajo que corría riesgo de, porque el docente que venía a Buenos Aires por ahí no le interesaba investigar lo que vos estabas investigando, o no le interesaba ni siquiera el proyecto de la facultad, digamos, ¿no? Martín, que era muy arbitrario el sistema que teníamos, y bueno, lo que logra es esto, ¿no? Evaluar proyectos académicos concretos, digo, y bueno, en función que si vos haces bien tu tarea y a vos por la cual a vos se te está pagando, no tenés por qué perder el trabajo, digamos. Con esto se estaría abordando uno de los temas que por lo menos aquí lo tiene la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si le pasará lo mismo a la de Arte, que es la formación de recursos locales y el mantenimiento de los mismos en el lugar de trabajo, por lo menos en la academia, que no se vayan. Con esto se estaría por lo menos comenzando a abordar esta situación, ¿verdad? Mira, lo que se está es defendiendo a los docentes locales, digamos, en cierta medida. Mientras vos funciones y hagas bien tu trabajo, no tienen por qué perder el trabajo, digamos. Me parece que si todavía sigue habiendo un alto porcentaje en unidades académicas de docentes viajeros, bueno, me parece que tiene más que ver con una política realizada por las diferentes facultades. Digo, vos que mencionaste Arte, en la cual facultad que yo estoy, ya quedan muy pocos docentes viajeros, digamos. Hubo una política de formación de docentes de egresados de la propia facultad que nos hizo que, bueno, ahora ya de 25 años que se creó la carrera, ya hay docentes con doctorados, con maestrías que ya se pueden hacer cargo de las materias. Digo, un caso es el mío, digamos. Claro. Cuando yo era estudiante, la docente era de afuera, la cual de mi materia, y ahora estoy yo a cargo de la materia, con una maestría hecha en Brasil. Bueno, hay compañeros que han hecho doctorados en Francia, en España. Digo, se apostó mucho desde la facultad en los recursos propios, ¿no?